proclamando una vez más que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un aplauso bien fuerte a ese Cristo de la gloria, al Rey de Reyes. Y el pueblo dice amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermano, le dije que esta es la parte número 8 de esta serie de estudios que tiene por título La salvación por la fe de Cristo. Y aquí el apóstol San Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 1, a modo de repetición, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bueno, gloria al Señor, nos está dando a entender aquí el apóstol Pablo por inspiración divina que hay una gran posibilidad en la vida de un cristiano, después de haber sido o hecho libre, volver a un yugo de esclavitud. Y la palabra dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Antes de continuar en ese verso, quiero recordarle que nuestro ser, según el apóstol Pablo, está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, lo que nació de nuevo fue el hombre espiritual. Al Espíritu Santo entrar en nuestras vidas, sujetó, inmovilizó nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Ahora, ya yo le he enseñado en este estudio que para que el Espíritu Santo obre en entera libertad y tenga en esa posición sujeta a la naturaleza pecaminosa, no a la carne, a la naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos que caminar con los ojos puestos en Jesús, según dice Hebreo capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no podemos olvidarnos de las mismas palabras de Jesús cuando se dirigió a Pedro, en aquel momento que le dijo a Pedro que, y a los demás, que iba a tener que padecer, iba a morir, iba a ser crucificado. Y Satanás entró al corazón de Pedro y habló y usó sus labios, sus cuerdas vocales, sus sentimientos. Y le dijo ese espíritu inmundo al mismo Jesús por boca de Pedro: piensa en ti, tal cosa no te acontezca. Pero Jesucristo reprendió a Satanás en la vida de Pedro: apártate de mí, Satanás. Después se dirigió a Pedro y le dijo: Pedro, pon tus ojos en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Entonces estamos llegando a una conclusión de que el cristiano, cuando realmente, después de haber nacido de nuevo, empieza a caminar poniendo los ojos en las cosas que nos rodean, en las circunstancias que vienen contra nosotros, esas cosas que nos rodean se pueden convertir en un gigante. Y mira que hablamos de la historia de David y Goliat. Yo le podría preguntar esta noche a los estudiantes de la Biblia, porque aquí hay buenos estudiantes, sé que estudian bastante la palabra. Gloria al Señor. ¿Usted se acuerda cuántas veces Goliat le dijo al pueblo de Israel que los iba a acabar, que los iba a aplastar, que los iba a aniquilar? Porque déjeme decirle, Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Y en la repetición de una palabra, sea buena o sea mala, puede aumentar su fe o fortalecer su fe o ir al piso su fe. Es de acuerdo a lo que usted oiga, lo que más oiga. Y ya yo le he enseñado a ustedes que cuando vamos al contexto bíblico de ese pasaje, vemos que numéricamente el ejército de Israel superaba al ejército de los filisteos. Que si Saúl de un principio, que salió ese gigante Goliat a desafiar a los escuadrones del ejército de Jehová, hubiera dicho, vamos para encima, hubieran acabado con ellos rápido así. Pero el enemigo, ya también le enseñan a ustedes, que usa una gran estrategia. Porque no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, dice la Biblia. Y esa estrategia se llama intimidación. Bueno, tal vez usted no se acuerda cuántas veces. Multiplíquemelo por 2. 80 veces. Por 40 días. Por el día y por la noche. Y el Espíritu Santo hablaba conmigo y me decía, observa cuántas veces el enemigo de las almas usó los labios de ese gigante. 80 veces. Y surtió efecto. Gran efecto surtió. Porque paralizó la fe de Saúl, la fe del ejército que ya habían visto con sus propios ojos que Jehová era quien peleaba por ellos. Se quedaron paralizados. Pero ahora vino aquel jovencito, dice la Biblia, lindo, de buen parecer, servía para modelo. Parece que servía para modelo porque la Biblia dice que era hermoso, de buen parecer. Bueno, si la Biblia dice que era hermoso, porque era hermoso. ¿Quién es este tipo que está desafiando al ejército, a los escuadrones de Jehová? ¿Quién es este? Pero hay algo que se desata allí en medio de esa escena. Una palabra que se, o varias palabras que se desatan. Bueno, una es el que logre aniquilar a ese gigante, va a quedar él y su familia de pagar impuestos. ¡Wow! Tentativa, ¿eh? Pues en esos tiempos había que pagar impuestos, como usted le paga el impuesto aquí al tío San. La otra propuesta tentativa era que el que venciera a ese gigante se casaba con la hija del rey. ¡Wow! Cualquiera de nosotros, mire, la hija del rey, entramos a la familia real, no pagamos impuestos, ni yo ni mi familia. ¡Tremendo! Gloria al Señor. Cualquiera hubiera dicho, bueno, vamos para encima. Ahora, ¿usted cree que David, cuando se decidió desafiar a ese gigante, lo hizo por casarse con la hija del rey? ¿Lo hizo por que ya su familia dejara, él y su familia, de pagar impuestos? Hay algo que yo quiero que usted observe en estos diálogos. El mismo Saúl le dice a David, tú eres un muchacho, tú no estás preparado para la guerra. Y ese hombre toda una vida se ha dedicado a la guerra y es un gigante. Fíjense qué condición está la fe de ese hombre de Dios. Porque era un hombre de Dios puesto en la jerarquía de rey, puesto por Dios, ungido por Dios. Era un hombre de Dios, pero ahora estaba cautivo. Estaba tan cautivo en ese momento porque por causa de 80 palabras negativas que aceptó en su oído espiritual y bajó su alma y creció. 80 palabras negativas. Quedó cautivo y ahora lo que le estás transmitiendo a ese joven es cautividad. Pero había algo muy importante en la vida de David, todos lo sabemos. Dice, no importa el que me ha dado a mí la victoria a la hora de matar un oso, de matar un león, me va a dar a mí la victoria para matar al gigante. Pero ¿qué es lo que hacía David? Cuidaba las ovejas de su padre. Quiere decir que amaba tanto al padre que arriesgaba su vida por una oveja de papá. Lo hacía por amor al padre. Gloria al Señor. Y Dios premiaba ese amor. Tenía responsabilidad el muchacho. Porque imagínese usted que su papá le mande a cuidar las ovejas. Usted sea un muchacho de 14 años aproximadamente. Y que vea que venga uno de esos leones que había en aquellos tiempos en Israel. Bien grandes que eran. O un oso. Usted se pone a pensar, bueno, ¿qué hago? Le voy para encima a esto. Que capaz que me mate. Total, a mi papá no le va a afectar que se coma una ovejita. Mira, mejor vamos a dejarlo así. Deja que el oso y el león se lo coma, porque yo estoy seguro, escucha esto, que mi papá, cuando yo le cuente lo que sucedió con el león o con el oso, él va a estar de acuerdo que mejor que se hayan comido la ovejita antes que me hayan comido a mí. Mi papá, estoy seguro que va a estar de acuerdo. Explicaciones lógicas. A veces queremos acomodar a Dios, su voluntad a nuestra manera, con explicaciones lógicas. Oh, pero David, era tanto el amor que tenía por el Padre, que ahora entiendo por qué allí Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 en adelante, él habla que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Tuvo miedo, pastor, en ese momento, David? Estoy seguro que sí. Si era de carne y hueso igual que usted y yo. Pero algo más grande que el poder de la carne había en él, el amor al Padre. Cuando usted deposita todo su amor al Padre, por eso la Biblia dice claramente, amarás a Dios con toda la fuerza de tu corazón, con toda la fuerza de tu alma, con toda tu mente. Y si ahí pesa, a él servirá. Y a él servirá. Y eso es lo que había en David. El amor al Padre. Por eso se fue a la batalla. Ahora David dijo, ¿cuántas veces es que ha hablado este tipo? ¿Ha desafiado a nuestro ejército? Bueno, 40 días, así lleva. Por la mañana y por la noche. 80 veces. ¿Usted le han permitido decir eso? Espérate. Ahora le voy a jugar yo con la misma mentalidad. Voy con la ondita, para no decirle la historia completa. Yo sé que usted se la sabe. Voy con mi ondita. Y ahora viene el tipo, lo mira y dice, ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas contra mí con un palo? ¿Acaso soy yo un perro? Ya era en punto que el gigante empezó a hablar así. Ya David estaba jugando con la misma mente con la que él estaba jugando con el pueblo de Israel. Yo no vengo contra ti con espada y jabalina. Y el gigante se la creyó de que podía ganárselo él. ¿Acaso soy un perro? Y te voy a picar la cabeza. Te la voy a picar la cabeza. Voy a acabar contigo. Y tu cuerpo se lo van a comer las aves de rapiña. Oye, ¿qué profeta es ese? Lo que tenía en la mano era una onda. Pero el tipo se creyó de que este se cree que yo soy un perro. Va a ser imposible. Voy a acabar con él. Se cree que yo soy un perro. Pero de verdad que él se creyó que era un perro. Y vemos que David no le dio tiempo ni a que se moviera, se le adelantó. ¡Uf! Lanzó la piedrecita y con la puntería del Espíritu Santo le dio en la frente, cayó y con su propia espada, ¡quingán!, le arrancó la cabeza. Gloria al Señor. Lo que no pudo ser un pueblo, un ejército, entrenado para la batalla, con un guerrero al frente, con un ejército ungido por Dios, constituido por Dios, pero un ejército que volvió a un yugo de esclavitud, lo hizo uno que aún todavía no era rey, pero para los ojos de Dios era rey. Es muy fácil usted oír una palabra negativa varias veces en el día, muy fácil, y creérsela. Y cuando logra creerla, ¿para dónde va su pensamiento va a ir usted? Por eso la Biblia dice claramente en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo puedo pasarme aquí dándole a ustedes una conferencia de 3 horas esta noche sin tocar la Biblia ni la palabra de Dios y hablarle de una vida práctica. Yo sé hacer eso. Pero eso no le va a edificar a usted en nada. Porque lo que cambia y transforma el alma del hombre es la palabra de Dios. Espada de doble filo. Así se le dice en la Biblia. Gloria al Señor. ¿Cómo Jesús le ganó la batalla al diablo en la tentación del desierto? Escrito está. Gloria al Señor. Entonces, tenemos hoy que analizar qué es lo más que estamos yendo y hacia dónde tenemos dirigidos nuestros ojos. En estos días, como estábamos hablando de empezar el culto, tras bastidores, como decimos, gloria al Señor, decía yo al hermano Marco, estaba contando ahí los ataques que he recibido en estos días del enemigo continuamente. Y es un poco molesto los ataques del enemigo, pero por otra parte me ponen contento. Porque eso es una señal que voy por el camino correcto. Si tú no vas por el camino correcto, él no te va a atacar. Pero si tú estás caminando por el camino correcto, él te va a atacar. Y después de una gran batalla, viene una gran bendición. ¿Eh? Pero hay otros no, que en medio de esa prueba de la batalla, empiezan a oír, la economía se está yendo al piso, la bolsa de los valores, que mírala cómo está. Están botando a la gente los trabajos, ya no quieren ni darle ayuda a los desempleados que están haciendo employment. No tengo con qué pagar la renta. ¿Para dónde iré? Estoy perdido. Me veo bajo un puente. Bueno, pues te van a pasar todas esas cosas. Porque nada de eso te lo dice la Biblia que te va a pasar a ti. Y cuando vienes a ver, tú mismo te estás poniendo un yugo de esclavitud. Y vas a estar sujeto a lo que está ocurriendo aquí y no a la voluntad de Dios. La palabra dice claramente, y ya nosotros lo sabemos de memoria, porque hemos dado bastantes seminarios de guerra espiritual, y ahora en enero comenzamos con nuevas cosas que yo no le he dado a ustedes. ¿Eh? Pero usted sabe bien que la palabra lo dice en Santiago. Someteos pues a Dios, a la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La vida del cristiano es una vida de lucha, de pelea continua. Por algo nos mandan a ponernos una armadura. Y una parte importante de la armadura es el escudo de la fe, con el cual tú puedes apagar todo dardo encendido del maligno. ¿A dónde te lo tira el dardo encendido? A tu mente. Si te penetra uno, te mete la mente en llama. Mire, yo lo voy a llevar a usted un pasaje hoy que está bien fuerte. Pero voy a terminar de leer este versículo. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Donde Cristo hizo el trabajo para traernos liberación en la cruz. Ya yo le he enseñado a ustedes que si su fe no está puesta en la cruz de Cristo y en Cristo, nada más en esas dos cosas, si no está puesta, usted no va a poder vivir jamás una vida victoriosa como cristiano. Aunque a última hora sea salvo como por fuego. Y él vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo tengo que vivir con una seguridad y una paz en mi vida. Porque él lo dijo, la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. Yo no tengo que ver nada con el mundo. Él me ha dicho a mí claramente que el pecado no va a reinar en mí. Entonces, si él me dice a mí que el pecado no reinará en mí, yo puedo vencer al mundo, al diablo y a la carne. Porque está establecido que soy templo del Espíritu Santo. Y es más grande que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A todos nos fue dado la misma cantidad de fe. Ahora, la fe se fortalece oyendo y creyendo. Porque usted puede oír y no creer. Gloria al Señor. Y lo voy a llevar a un pasaje muy importante. Pero antes de dar el pasaje, le voy a recordar que cuando nosotros hablamos de salvación, acuérdense lo que implica esa palabra, tanto en el original griego como en el hebreo: liberación, seguridad, preservación, salud. Y también esta palabra reúne y expresa en sí misma todos los actos y procesos redentores: justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación, que es el final ya cuando seamos arrebatados y tengamos un cuerpo glorificado. Para que la gracia de Dios se mantenga sobre su vida, sus ojos tienen que estar puestos en Jesús y en la cruz. Acuérdese que Jesucristo es la fuente de toda bendición, pero la cruz fue el medio. Tiene que analizarse todos los días dónde está colocada su fe. Lo vuelvo a repetir, si no la tienes puesta en la cruz y en Jesús, usted va a perder la batalla. No va a poder vivir una vida de victoria. Gloria al Señor. Ahora vamos a los años 93. A trasladarnos ya a la máquina del tiempo. Y vamos a tocar un pasaje que creo que fue el domingo. Carlos me hizo una pregunta. Fue Carlos. Alguien me preguntó a mí que dónde Satanás tenía el trono o algo. Estábamos hablando. Rosana. Hablamos sobre eso y Carlos buscó el pasaje, ¿verdad? Recuerden, porque imagínense. La computadora, si el Espíritu Santo no me ayuda. Bien, pero vamos a ir ahí a donde Satanás era el miembro principal de una congregación. Porque sabe una cosa, de que llevo 2 días que Dios me está llevando profundamente allá a la isla de Patmos, donde estaba Juan. Y me ha hecho ver cosas en la revelación apocalíptica que le digo honestamente. Más de 20 años llevo estudiando la Biblia. Y ahora, en estos últimos 2 días, Dios me ha hecho ver cosas allí que me he quedado impresionado. Y mira que he leído el libro Apocalipsis. Lo he estudiado para acá y para allá y para allá y para acá. De muchos ministros que han escrito. Pero no había visto las cosas bien en esa área. Más o menos por arriba. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos dice aquí en el mensaje a Efeso, Filadelfia, Odisea, ¿dónde estás? Gloria al Señor. Vamos aquí a Efeso 2:1, a ver una cosa aquí. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Todos sabemos que es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, supuestamente son 7 pastores. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, refiriéndose a la posición que están esos pastores. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. has dejado tu primer amor. Ahí el Espíritu Santo me detuvo en la palabra dejado. Y me revela el Espíritu Santo lo que realmente está pasando en esta iglesia. Que lo que pasó fue que empezaron a poner la fe en otras cosas aparte de la cruz y Jesús. Ellos no se apartaron del camino. Ellos siguieron en el camino, pero lo que hicieron fue que dejaron de confiar, de creer en la cruz y en Cristo. Dije, wow, esto no lo había visto yo así. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El mensaje de la cruz. Gloria al Señor. Entonces, predicamos por tiempo. Bueno, hay que volver a las primeras obras. A las primeras obras como lo hacían los cristianos de la iglesia primitiva. Y muchos predicadores hablan así. Y yo he hablado así. Bueno, sería bueno que la iglesia hoy volvieran a las obras esas de la iglesia primitiva. Qué lindo, ¿eh? Gloria al Señor. Pero realmente no es eso. Es que el mensaje de la cruz lo pusieron a un lado. El mensaje de la salvación a través de la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Dice más adelante: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiente y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Está hablando aquí de las obras de los nicolaitas. Estos eran predicadores laicos que predicaban por dinero y no predicaban la cruz. Lo que se interesaban estos nicolaitas, que ahora no voy a profundizar mucho en eso, gloria al Señor, de todo lo que tiene que ver con eso, pero nada más quiero adelantar eso. Ellos predicaban para sacarle dinero al pueblo, pero no le interesaba el crecimiento espiritual. Fíjese, y esta gente aborrecía ese tipo de obra. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los cuales también yo aborrezco. Vengan, diezmen. Vengan, ofrenden. Denme 1,000 pesos para que se cure Juanita, tu tía. Ya yo se lo he enseñado a ustedes. Hoy en muchas iglesias se predica así. El diezmo, hay que diezmar, hay que ofrendar. Hacer primicia, sembrar en el reino de Dios. Dios dice que ama al dador alegre. Pero yo no te puedo decirte a ti, trae aquí, siémbrame 500 pesos para que se salve tu tía Conchita. Porque la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Esa es la obra de los nicolaitas. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos predicadores hoy aborrecerán ese tipo de mensaje? Bueno, fíjense que Dios lo aborrece. Dios aborrece ese mensaje. No es el mensaje de la cruz. Porque si tú pones tu fe en lo que tú estás sembrando, ya no es en la cruz, donde Él hizo todo el trabajo ahí para que hoy tú fueras bendecido. Venir a la iglesia es una obligación de un nacido de nuevo. No dejes de congregarte. Hebreos 10:25 lo dice. Pero yo no puedo venir a la iglesia legalistamente. Por obra. Yo vengo a la iglesia en la libertad del Espíritu. Con alegría que voy al lugar donde Dios ha cogido un pedacito de tierra. Para que libremente se adore su nombre. Y haya un hombre de Dios que lleve la palabra para edificarme. Porque por algo constituyó 5 oficinas. Y todos lo sabemos, apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, gloria al Señor. Y todo eso para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quiere decir que tú también tienes que aborrecerlas. Si la aborrece Dios, también tú tienes que aborrecerla. Gloria al Señor. Cuidado con caer en una obra de esa, porque vas a caer en aborrecimiento delante de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es lo que está diciendo en este mensaje? Oye, regresa al primer amor, al mensaje de la cruz. Pon tu fe en la cruz y en Cristo. Eso es lo que está diciendo. No es otra cosa. O si no, estúdiese toda esa porción completa en el griego. Para que usted vea si no ese es el mensaje o no es el mensaje. Gloria al Señor. Pero hay algo más por aquí. Hay algo más por aquí. Dice aquí. Que es tremendo esto. Es tremendo esto. Vete al verso 12. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién es ese? Cristo. Es el logo de Dios. La espada de dos filos. Así Pablo usa ese término en la carta de los Hebreos. La palabra de Dios como espada de dos filos. Aquí Juan usa lo mismo. Claro, revelación de Cristo, de la misma palabra. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Párate un momentico ahí. Donde mora el trono de Satanás. Ojo con esto. Esta iglesia se fundó en los años 300 después de Cristo hasta el 500 duró más o menos. Esta iglesia, para hablar un poquito de hermenéutica y de historia, esta iglesia fue la primera iglesia que en aquellos tiempos sirvió de base para el movimiento católico, apostólico y romano. Quiere decir que se convirtió en una iglesia estatal, que lo que le interesaba era eso mismo, sacar el billete a la gente, enriquecerse ellos, y que nadie creciera espiritualmente. Quiere decir que en esa iglesia, vamos a decir, el feligrés de mayor honor, quien se sentaba en una de las sillas, era el mismo Satanás. Estamos hablando del mismo Satanás. Para que usted lo vaya sabiendo. Y estamos hablando de una iglesia local. Ya le digo, se fundó en el 300 después de Cristo y duró hasta el 500 después de Cristo. Y está diciendo él aquí, yo conozco tus obras. Fíjese que siempre le dice a la iglesia, él escogió 7 iglesias, había más en aquel tiempo, pero Jesús escogió 7 iglesias para demostrar que esos mismos problemas que en cada iglesia se presentaron en aquel tiempo, se iban a presentar hoy y se iban a seguir presentando hasta el final. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Está hablando de una iglesia donde hay un pastor, hermano. Pero es posible que pueda ocurrir que haya un pastor, haya una congregación y que Satanás sea uno de los que se sientan en la silla personalmente. Estoy hablando de que personalmente estaba Satanás ahí. No es que mandó un demonio. Es que él personalmente, él era quien dirigía a esa iglesia. Pero los dirigía a todos. Oh, vamos a ver. Porque empezamos con el mensaje de Pablo de Gálatas 5:1. Que no volvamos otra vez. Volver a estar en yugo de esclavitud. Eso no depende de Dios, eso depende de usted. Gloria al Señor. Yo nada más necesito oír 15 minutos un pastor para saber si está hablando del evangelio verdadero. Si no me habla de la cruz, no es que me la miente, sino que me enfoque el evangelio de la cruz, ese mensaje para mí no sirve. Así se lo digo honestamente. No sirve. Gloria al Señor. Y yo la veo otros días de la jornada de los 40 días de la vida con propósito. ¿Cuánta gente se han desilusionado? Llevaron a cabo la jornada de los 40 días. Y al final siguieron la misma. ¿Cómo tú vas a poner tu fe en la jornada esa de 40 días, chico? ¿Eh? O en el bautismo en agua. Que hay que hacer el bautismo en agua, pero no puedes poner tu fe en el bautismo en agua. Ni en la Santa Cena. Hacemos la Santa Cena, es válida, pero no puedes tú poner tu fe en la Santa Cena, que si la haces todos los domingos vas a recibir sanidad, liberación y todas esas cosas. No, todo eso está en la cruz. Jesucristo todo eso te lo dio allí. Lo hizo allí para que a través de él viniera hoy a tu vida. Si crees en él y en la obra terminada en la cruz. Oye, esto es más serio de lo que usted se piensa. Mire, mire para acá. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué pasa ahí? Había un hombre ahí adentro, Antipa, con la historia de la iglesia, en los libros de historia. Un ministro de Dios. Y habían unos cuantos más que estaban de parte de Antipa. Ese grupito chiquito, aún estando Satanás dentro de la iglesia, no logró arrastrarlos. Ay, ¿por qué entonces realmente el Señor Jesús escogió este ejemplo? Para darte a demostrar a ti que tú puedes estar en la iglesia que te dé la gana estar, y es una responsabilidad tuya si te arrastran o no te arrastran. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú sabes cuántos cristianos hay ahora mismo en una iglesia católica? Millones, pero de ahí lo va a sacar el Señor. Entre los adventistas, entre los testigos de Jehová. Dios tiene pueblo escogido por donde quiera. Gloria al Señor. Yo era comunista, no creía en Dios. Mira, de comunista a predicador. Wow, eso nada más lo hace Dios. Gloria al Señor. Eso nada más lo hace Dios. ¿Qué me iba a pasar a mí por la mente cuando tenía 20 años? Que yo iba a ser un predicador. Cuando aquello, si tenía que meter una mordida por el comunismo, te lo metía. Hacía lo que tenía que hacer. Pero el Señor tiene sus planes. Tiene sus planes. Ahora, me perdonan que yo me haya puesto de ejemplo, pero yo acepté el plan de Dios después que Él me demostró su existencia. Toda esta gente que estaba en esa iglesia sabían que Jesús era real. Todos estaban llamados, pero un grupito nada más aceptó el seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. No, porque el pastor mira lo que está predicando, está de acuerdo con esto. Si no está en la Biblia, no le das caso. Vete a esa iglesia. Si no te habla que la salvación está puesta en la cruz y en Cristo, vete de la iglesia. Ese no es un hombre de Dios. Ese no ha sido instituido por Dios. Dios constituye sus ministros. Para que usted lo vaya sabiendo. El gobierno eclesiástico en una iglesia tiene que ser constituido por Dios. Porque ahora en punto que el hombre empieza a poner a otro hombre porque le cae bien, porque le trae dinero, por lo que sea, y no sea por dirección del Espíritu Santo, Satanás es el que empieza a gobernar. Para que usted lo vaya sabiendo. Imagínense cómo predicaba el ángel de la iglesia. Si el tipo estaba ahí, mira, en persona. Y qué unción. Por eso yo le digo, usted no puede estar siguiendo señales. Y mucho menos en estos tiempos que van a ir aumentando las señales diabólicas. ¿Está escrito o no está escrito? Aunque Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pero lo dijo a los que creen. ¿En qué? En la cruz y en él. La fe puesta ahí. Entonces, si yo te predico a ti el mensaje de la cruz, me van a seguir señales, pero tú vas a saber que son señales de parte del Espíritu Santo, porque la palabra que te prediqué fue una palabra dirigida por Dios y te llegó al corazón. Te arrancó el pecado, empezó a transformarte. Tú mismo analiza que de la posición que tú estabas en ese momento, empezaste a entrar en una nueva dimensión espiritual de santidad. Pero si te predico con el tipo dirigiéndome a mí, aunque tenga, como decimos los cubanos, buena muela, ¿eh? Allá decimos, los que hablan bonito, tiene muela de oro, ¿eh? En Cuba. Puede haber señales y usted pone la vista en las señales. La mayoría de esta gente que estaban ahí tenía la vista puesta en las señales y en esa oratoria linda que daban en la iglesia. Pero Antipa y su grupito estaban así para arriba. Bueno, aquí vamos a estar hasta que Dios nos saque. Bueno, ahí lo sacó por la vía del martirio. Porque ahí en esa iglesia la persecución no vino de afuera. La persecución vino de adentro. Ya se dan cuenta porque Pablo dijo que él sufrió persecuciones de los de adentro. Y le voy a decir como ministro, esa es una de las peores. Cuando están metidos adentro. Así que todo lo que es un llamado al ministerio de la palabra, no se vayan a pensar que todos los que vengan van a ser ovejas. ¿Eh? Puede venir el mismo Satanás y sentarse en una silla y verse milagros y cosas. ¿Cuánta gente yo he visto queriéndose levantar en congregaciones que he tenido? No, porque dice Dios esto. Y el Espíritu Santo diciéndome, ese es un demonio, no lo acepte. Por eso Pablo dijo, hay que examinar las profecías si son de Dios. No te traigas toda guayaba que te tienen por ahí. Examínala. Si eres espiritual, Dios te va a hacer ver si realmente es de Dios o no. Aparte que toda profecía tiene que tener un respaldo bíblico. Bueno, bien. Dice aquí. Ni aún en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Párate. Ahí me están hablando de Balán, era un brujo, un profeta que hay dos tiempos. Y está diciendo que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Bueno, ya que Dios le dijo a Balán, no puedes maldecir a mi pueblo, fue para donde estaba el rey. Le dijo, oye, ¿tú quieres que aquí todo el mundo caiga? Que pongan la vista en las mujeres. No cayeron por la maldición de Balán, pero sí cayeron en el adulterio físico y espiritual. Quiere decir que en esa iglesia había adulterio espiritual, había idolatría, había inmoralidad sexual, porque donde está Satanás, hay todas esas cosas. Puede estar en la iglesia y dentro de la iglesia moverse todo eso. Gloria al Señor. Y ahí en esa iglesia había de todas esas cosas, pero sin embargo, vuelvo a repetir, había un grupito que no aceptó volver al yugo de esclavitud y se mantuvo en la libertad, aunque le costara la vida. ¿Se dan cuenta por qué Jesucristo dijo? El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa la salvará. Déjeme decirle que en el primer siglo la iglesia era un relajo. Era un relajo. Si mi mujer se ponía algo que no me gustaba a mí, por cualquier motivo la botaba y me volvía a casar. Eso sucedía en las iglesias del primer siglo. No había una regulación en cuanto a eso. Pero podemos decir que todos estaban en eso. en todos los siglos que han ido pasando, ha habido un remanente fiel que a muchos les ha tenido que costar la vida para mantenerse en santidad. Yo quiero vivir en santidad. Ay, pero soy débil. Hay muchos que dicen así. No, yo quiero vivir en santidad, pero soy tan débil que por eso caigo tantas veces. No. Si tú caes porque tú quieres caer. Porque esta gente estaba en el mismo foco del que inventó la mentira, del padre de la mentira. ¿Hay alguien sobre la tierra más mentiroso que Satanás? Nadie. Él es el padre de la mentira. Y esta gente se mantuvieron fiel en medio de esa influencia directamente de Satanás. ¿Qué tú pensabas? ¿Que Satanás no los iba a matar? Si no le puedo arrancar la fe y arrastrarlo detrás de la fornicación, de la hechicería, de la brujería, todo eso había ahí, de la inmoralidad sexual, dentro de una iglesia como esta misma. Y lo había en la congregación. Si no los puedo arrastrar, los voy a matar. Y el Señor lo permitió. Los permitió. Hay muchos que van a entrar al cielo a través del martirio. Y está escrito. Otros, a lo mejor entraremos en el rapto de la iglesia. O otros, el Señor ya terminó el ministerio contigo en la tierra y te vino a buscar. Mire, como quiere que sea, yo siempre le digo al Señor, tú me llevas cuando te dé la gana, pero yo quiero ir para allá. Para abajo ni nada. De allá abajo no quiero saber nada. Para arriba, cuando tú quieras. Inclusive hoy le oraba al Señor por la mañana. Muy temprano le decía al Señor, Señor, y eso se lo digo acá ratico, no permita, porque ya son sus 55 años, hermano, y el almanaque nos pasa por gusto. Y yo le digo, he visto tantas cosas, y yo le digo al Señor, Señor, no permita nunca que caiga en una cama y estén luchando conmigo el viejito, que los viejos vuelvan otra vez a la niñez, y hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Yo fui enfermero, hice esa parte. Sacó un viejito en una cama, que limpiarlo, bañarlo. No permita que a tu siervo llegue a ese nivel. Manténme con vida mientras pueda pararme detrás de un púlpito. El día que no me pueda ya parar detrás de un púlpito, llévame. Yo le digo honestamente, si en la vida de un cristiano no hay eso, del querer lo de arriba, yo dudo mucho que cuando venga la prueba se mantenga en la fe. ¿Usted sabe lo que hay arriba? Métase en Apocalipsis. En todas las revelaciones que habla de donde vamos a vivir, hermano. De lo que Dios tiene para nosotros. No es comparado con nada de lo que podamos alcanzar en esta tierra. Y mira que cogemos lucha con la carne, el pedazo de carne este. Gloria al Señor. Y no es que no te cuide, hay que cuidarse. Porque Dios solamente nos interesa en el espíritu, en el alma. También el cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Así que deja la comida a las 2 de la noche y el graserío y todas esas cosas, porque te vas a morir de un infarto con el colesterol de arriba antes de tiempo. Sí, porque bueno, ahí sí somos espirituales. Nosotros los pentecostales a veces nos convertimos tan espirituales y tan santos, que no hacemos otras cosas, pero nos hartamos a la 1, a las 3 de la mañana y después el colesterol, los triglicéridos y los infartos y todas esas cosas, y no hacemos ejercicio, y menos en este país que ni se camina. Bueno, ya me salí del tema. Bueno, eso vamos a dejarlo. Estoy jugando. Eso vamos a dejarlo a cada cual con Dios. Pero es un consejito. Gloria al Señor. Bien, ya vamos a ir cerrando aquí, hermano. Pero el 14 lo voy a repetir. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire, en el pasaje anterior, ahí en Efeso, eran los hechos de los nicolaitas. Ahora aquí se convirtió en una doctrina. Quiere decir que era parte de las doctrinas de esa iglesia. Wow. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A esos predicadores que están mintiendo mentiras, Ay, Dios mío. Dios tenga misericordia de ellos. Dios tenga misericordia de ellos. Y lo vuelvo a repetir, tú puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes dar millones de pesos para la iglesia y no caminas en la santidad que viene nada más del Espíritu Santo. Cuando tú pones tu fe en la cruz y en Jesucristo, puedes hacer todo eso y no recibir una bendición. Esto no lo dicen en muchos púlpitos. No nos convienen porque no dan el billete. Porque esos predicadores tienen la fe puesta en el billete de las personas. Y en vez de tener ovejas, lo que tienen son números de personas que los tienen como forma de sacar el dinero y poder ellos enriquecerse. O enriquecer su ministerio. O que su nombre suene. Gloria al Señor. Yo quiero que estos mensajes se lleven al mundo entero, pero no para que oigan mi voz ni vean mi rostro. No, qué cosa. Yo lo que quiero es que se lleve este mensaje a todo el mundo. No que me conozcan a mí ni que me vean a mí, sino que este mensaje se lleve a todo el mundo para que despierten. Oigan el sonido claro de la trompeta. El verdadero predicador, el verdadero profeta, hombre de Dios, suena con claridad la trompeta de Dios. Sin rodeo, que de que te vas a buscar problemas, te lo vas a buscar. Si predica la cruz, te vas a buscar problemas. Porque Pablo se buscó problemas. Tú también te lo vas a buscar. Gloria al Señor. Porque este mensaje desmiente todas esas obras que estamos mirando. Y de que te ataca, te atacan. Y ya los grandes monopolios que han llegado a enriquecerse de esa manera y tienen nombre y dicen ser ricos, porque también habla de las iglesias ricas y no es malo enriquecerse, no es malo que crezca un ministerio, lo malo es que crezca el nombre del ministerio y el nombre del predicador y no el de Cristo. Porque el mismo Juan Bautista dijo que era necesario que él menguara para que Cristo creciera y fue que le preparó el camino al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos nicolaitas, muchas doctrinas que tienen que ver con pasen por abajo el manto sagrado. Y otro, cómprame el manto. Cómprame el manto. Vas a recibir bendición por el manto. Para que ores con el manto. Vamos a dejarnos bobería. Acuérdense que estamos hablando de una iglesia donde entre la verdad, el mensaje verdadero metía la mentira. La palabra no puede mezclarse. La fe no se puede mezclar. Y Satanás lo que hace es eso. Entre la verdad, mete la mentira. Y ahí es donde te engancha. ¿No usó el Salmo 91 para engañar a Jesús? Tírate de ahí que no te va a pasar nada. Pero son Dios. Lo dice. Que Dios lo sabe, Dios va a mandar ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra alguna, te van a sostener las manos. Y Jesús sabía que lo decía, pero también sabía que decía, no tentarás a tu Dios. Entonces, ¿cuál es la táctica de Satanás? Usa la palabra de Dios para engañarte. Mira cuántas religiones existen. Gloria al Señor. Bien. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está hablando del juicio. La espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel que lo recibe. Cuando lleguemos allá, ya no me voy a llamar más Pedro. Ni Carlos, ni Adrián, no, ninguno de los que estamos aquí nos van a llamar por su nombre. Pero lo más bonito del caso de esto es que nos van a poner un nombre nuevo, un vestido nuevo, un cuerpo nuevo, todo nuevo. Haga un estudio de la santa ciudad de Jerusalén cuando descienda de lo alto ya al final de los tiempos. Para que usted vea cómo está construida. Mire, Jesucristo dijo, me voy a preparar morada. Hace más ya de 2000 años está preparando esa ciudad. Para cuando pase ya, hermano, el tiempo del milenio, que suelte a Satanás para comprobar a los mismos hombres que la maldad está en ellos, gloria al Señor, y engañan a las naciones y vengan contra la ciudad de Jerusalén, porque Cristo literalmente estará morando allí y gobernando por 1000 años, literalmente. Pero se van a ir procreando la gente que se salvaron en ese tiempo, menos la iglesia, porque tenemos cuerpo glorificado, ¿eh? Pero hay una gran parte de esa generación que cuando suelta a Satanás, que va a ser por poquitos días nada más, se van a virar todos contra el Señor, literalmente. Y dice que el Señor mismo va a hacer descender fuego del cielo. Y ahí es donde va a ser quemado todo el universo. Todo va a ser purificado por fuego, dice Pedro. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, después que ya venga la tierra nueva, con el cielo nuevo, dice que la santa ciudad de Jerusalén vendrá bajando. ¡Wow! Cuando yo, mire, cuando yo me pongo a estudiar esas cosas, yo me transporto, si parece una película de ciencia ficción, me voy allá arriba. ¡Wow! Yo después voy a describir los metros cuadrados que tiene la ciudad esa, cómo está compuesta, para que usted vea dónde usted va a vivir, hermano. ¡Increíble! ¡Gloria al Señor! Ay, lo más bonito del caso, que el árbol de la vida está allí. El que está en el huerto de Edén, está allá arriba. ¿Tú no sabías eso? ¿Eh? Para la sanidad de todas las naciones. Gloria al Señor. Ahí está hablando claro. Te van a dar un nombre nuevo. Todo va a ser nuevo. Ahora, aquí mientras usted esté en la tierra, si eres nueva criatura y vives de acuerdo a lo prescrito por Jesucristo en esta palabra, usted podrá vivir la vida abundante. Por eso Juan, en tercera de Juan, dice, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu vida espiritual. Es decir, tu alma, tu vida espiritual. Si no hay prosperidad en tu vida espiritual, no le eches la culpa ni al pastor ni a la iglesia. Es porque tú no tienes los ojos puestos en Jesús y en la cruz. Y cuando están puestos ahí, no hay gigante que se te para delante. Entonces podrás decir, soy más que vencedor. Ahora puedo entender por qué el Señor dijo en la palabra que Él va a suplir todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Porque espiritualmente todas las bendiciones están a la diestra de Jesús. Yo con Él, y al poner los ojos en la cruz, todos van a bajar sobre mí. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo halle haciendo lo que le mandó hacer. Si entras en el plan de Dios y deja el plan tuyo, entras en el de Dios, empezarán a fluir todas las bendiciones esas sobre ti y sobre tu familia. Denle un aplauso al Señor, bien fuerte. Ahí terminamos este capítulo. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor unos instantes. Y vamos a que el Espíritu Santo obre esta noche en nuestras vidas, hermano. Porque hay veces, y lo entendemos, que hay momentos tan duros de nuestra vida que estamos viviendo en estos momentos, que por momentos le quitamos la vista a la cruz. Pero qué bueno que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros día y noche. Y dice que fue tentado en todo. Hoy Él nos puede comprender nuestra debilidad. Él está con los brazos abiertos, esperando de que si le fallaste esta noche tú le digas, ay Señor, es verdad que desvié los ojos míos de ti por unos instantes, perdóname. En el instante será perdonado y en el instante será restaurado a la posición original en la que te puso Él del principio. Te mantendrá en la libertad esa y al yugo de esclavitud que tal vez vino a tu vida por quitarle un momento la vista de Jesús, va a ser roto por el Espíritu Santo en esta misma hora. Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. Habla con Él ahí. Pídele perdón si ha fallado en algo. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Entra ahí, entra ahí. Habla con Él. Espíritu Santo de Dios, envía se oiga. En tu presencia quiero estar. Manda, sí, Señor, fuego, mándalo. Sí, Señor. Manda tu fuego. Desciende, Espíritu Santo, sobre esta congregación, mi Dios. Queremos tu vida, oh Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios. Si alguien quiere ser ministrado, ven al frente. ¿Quieren ese fuego en esta noche? Oh, gloria a Dios. Al Señor con todo tu corazón. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está aquí. Venga, hermana. Él es el que sabe la necesidad de cada uno. Oh, Señor, tú estás aquí, Espíritu Santo. Envía tu gloria y majestad. Santo, orra, aquí va so alaya, y va so, orra, cababa, bandereme, aquí va así. Oh, fuego de Dios, mira mi hermana, Señor, tú conoces la necesidad que ella trae en estos momentos, Señor, tanto física, espiritual como emocional. Pero tú dijiste que tú suplirías todas nuestras necesidades. Ahora yo te pido que se abra una ventana en el cielo y ahora descienda la gloria tuya sobre ella, Señor. Ahora. Ahí sopla, Espíritu Santo. Sopla que la unción tuya ahora llene su vida, Señor. Ahí recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición, oh. Y hay cosas que te falta por entender. Pero siempre y cuando levantes tus ojos hacia mí, yo traeré una revelación fresca a tu vida. A tu vida. Solamente levántate. Y saca babababa. Y rabandara aquí basó. Y yo siento algo tremendo sobre tu vida. Y basó. Oh rabababandara aquí basó. Y rabandara aquí basí. Y rabandara basó. Y aquí basá. Sandara aquí basé. Oh fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Y saca, ta, ta. Urra, baba, bandara, baquibasí. Urra, kibasé, alaya. Urra, bandara, baquibasí. Quiero ponerte en un nivel superior al que está. Quiero levantarte, quiero levantarte. Solamente déjame, déjame hacer las cosas a través de ti. Santo, vivir a través de ti y tú no vivas a través de ti. Cambiará el entorno de tu vida, cambiará el rumbo, cambiará tu forma de pensar, de mirar, porque te llevaré a un nivel de gloria en donde nunca he estado para que pueda brillar mi luz sobre ti. Espíritu Santo, oh caballcita, oh quebranto toda maldición hereditaria, toda maldición de los antepasados, las quebranto en el nombre de Jesucristo. Espíritu cancelo Santo, toda maldición hereditaria. En el nombre de Jesús. Desato liberación, sanidad, prosperidad sobre tu vida. Hablo vida donde ha habido muerte. Hablo luz donde ha habido oscuridad. Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. Yo puedo ver algo precioso. Oh, qué lindo. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Envía tu gloria y majestad. Tuya la gloria, papá. Tuya la gloria y la honra. En tu presencia. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Oh, bendito sea tu nombre. En tu presencia quiero. Que ante la fundación del mundo, dice el Señor, ya mis ojos te miraban. Espíritu Santo. Envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. Dilo fuerte. Lo que Dios te dice que haga. En tu presencia. Oh, Santo. Tú sabes porque Él habla a tu corazón. Y dice el Señor: no tengas miedo, no temas en nada. Oh, gloria a Dios. Es lindo el Señor. Es lindo el Señor, José. Y lo que Él empieza, termina. Oh, Santo. Señor, hemos predicado tu palabra, mi Dios. Que tú eres la fuente de toda bendición, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú en esta hora limpie el polvo que haya podido durante la semana, Señor, recoger los pies de mi hermano. Ese polvo, Señor, que a veces no nos deja caminar bien, Señor. Tu fuego ahora lo consuma. Revístelo. Revístelo de tu poder, de tu gloria. De tu gloria, trayendo, Señor, lo que Él necesita para esta noche. Porque tú tienes un nivel de gloria, de unción para cada día. Como es nueva tu misericordia cada mañana, sí, tú tienes en cuanto, Señor, tu gloria, tu unción para cada uno de nosotros, tus hijos. Ahí está, recibe. El Señor está dándote poder. Poder, ahí recíbelo. Hay una unción que tiene que ver con el poder penetrando sobre tu vida. Ahí recíbela. Recibe, recibe, recibe. Recibe. Recibe poder del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el que te está llenando en esta hora. Su gloria cae sobre ti, cae sobre ti, cae sobre ti. Es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Recibe, recibe el poder. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Recibe, recibe, recibe. nosotros sí nos da con medida. A medida que vamos entrando en su presencia, aumentando la fe, Él nos va llenando, nos va llenando y nos va llenando. Ven, Adrián. Si ve a mamá para preguntar cómo salió la cosa. Amén. Y la respuesta positiva. Padre mi Dios, tú has escogido, Señor, mi hermano, para cosas grandes, mi Dios. Para cosas grandes dentro de tu reino. Yo sé que tú le estás dirigiendo los pasos, porque eres tú quien produce el querer como el hacer de tu buena voluntad en el corazón de los hombres. Y yo te pido en esta hora, mi Dios, que el poder tuyo, esa unción que pudre el yugo, venga sobre él ahora, rompiendo, Señor, desapareciendo todo obstáculo que el enemigo haya querido poner en su camino ahora.